Na na na na na na na na na. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Eso. Nosotros somos BX4, el nombre hace referencia a cuatro voces cantando en forma, cuatro voces haciendo repertorio Beatles, rescatando los Beatles en la forma vocal específicamente. ¿Quiénes integran esta banda maravillosa? Vos. Yo, por ejemplo, soy Felipe Joly Luque, uno de los tenores. ¿Y cuál es tu participación? Mi participación es tenor, se llama tenor, yo canto. Está bien, bueno. Yo te molesto a vos, por ejemplo, bueno, con bastante frecuencia. Sí, sí. ¿No es cierto? Hay un célebre empujón en Liverpool. Yo soy David Levin, canto también más bien de tenor. Y bueno, incursionando como bombisto y no sé qué más. Vamos a dejar a la dama para el final, como corresponde. Yo soy Hugo Damiani, que soy el arreglador, cantante en la cuerda más grave y guitarrista de la banda. Yo soy Patricia Moreno, soprano del grupo. Y somos todos porteños. Sí. De alguna manera u otra. Y vamos a presentarnos, claro, presentarnos cantando. Y vamos a hacerlo en vivo, con el formato que nos caracteriza. Y el que estamos usando actualmente, que es cuarteto vocal y una guitarra. Un clásico, tal vez el más versionado de la historia. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man who used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. Something wrong, now I long for yesterday, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Why she had to go, I don't know. She say, I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Yesterday, versión BX4. Bien, interesante, tal vez es la esencia de la canción, es la que le puso el autor, que fue McCartney, si no me equivoco. Que es un poco no te equivocas. Bien, pero un poco este tema es la esencia de lo que es BX4, que es trabajo vocal despojado tal vez de instrumentación que compita con las voces. Salvo en otros temas que llevan un apoyo instrumental de guitarra. Anteriormente lo hacíamos también con bajo y batería. Ahora estamos explorando esta versión más vocal. ¿En qué otros grupos o proyectos estuvo cada uno? Bueno, con Hugo Damiani estuvimos bastante tiempo en otro grupo vocal, un quinteto vocal precisamente, en donde el repertorio fue muy variado. Y también tuvimos la oportunidad de abordar el folclore participando en el año 99 en el Precosquín también. A ver, yo vengo más del rock. He tenido severas y múltiples bandas de rock, más ruidosas, menos ruidosas. Iwana Masaki en la actualidad sigue más o menos viva. Marte Ataca, ¿qué más? Dúos diversos de voces en inglés, en castellano. Bueno, Marte Ataca, Venus Sufre. Y yo ya ni me acuerdo, fueron muchos y de distintos géneros, pero estuve en un par de grupos vocales más. Uno se llamaba Ostinato, que hacíamos jazz y pop. Estuve muchos dúos también, tuve uno que hacíamos Simon & Garfunkel, tuve otros que hacíamos canción latinoamericana, tuve un proyecto de tango tradicional solista y ya ni me acuerdo de otras por cosas. Por poco no tocó con Colón, como decía. No, sí, bueno, y yo, ojo que yo soy el más joven de la banda. Yo como contó Colombo, ¿con quién tocaste? Yo como contó Patricia, anduve en otros grupos vocales, folclore, bossa nova y bolero. Y estamos juntos desde 2005, este año cumplimos 10 años. 10 años. Folo. Lo parió. Hablan el champagne. Pero no solo vivimos de esto. No. ¿De qué más vivimos? Otras actividades, en mi caso, bueno, actividades dentro de un organismo del Estado, pero bueno, nos juntamos a hacer música y es lo que más nos gusta en realidad. Así que bueno, Hugo. Sí, bueno, yo tengo actividad, tengo una pequeña inmobiliaria y vos. Yo tengo diversas actividades más comerciales y menos comerciales, profesor de inglés entre ellas, etcétera. Yo principalmente enseño técnica vocal, después enseño canto armónico, doy ciertos talleres que no vamos a poner a detallar en este momento, pero el que sepa de qué estoy hablando sabe de lo que estoy hablando. Esto de componer evidentemente no nos compete, pero sí a lo mejor le compete a Hugo comentar un poco sobre el tema de cómo se inspira en hacer los arreglos, que a veces son bastante diversos y distintos a lo que son los temas en audaces y elaborados. Sí, digamos, distintos un poco a su formato original. Nuestra primera inspiración obviamente son los Beatles. Y nuestra segunda inspiración, o primera también, es muy argentina, que tiene que ver con una tradición y una forma de cantar muy argentina, que son los llamados grupos vocales. Entonces, a partir de esas dos tradiciones intentamos hacer un mix. Que bueno, que fue muy exitoso y nos ha traído hasta aquí. Y la búsqueda de los acordes vocales de acuerdo a nuestros registros que más o menos puedan expresar lo que sentimos al cantar un tema, ¿no? ¿Trabajás siempre en la misma línea de arreglo? Bueno, no, hemos ido desarrollando distintas etapas, desde las etapas de los temas más cercanos a los originales a ir después explorando hasta cambiarles las armonías, a veces los tempos, y últimamente inclusive cambiarle el estilo. Como por ejemplo, en este tema. Vamos con ese, dale. ¿Dale? ¿Qué? Ese. Este, mirá. Sam Beatle. Me sorprendieron con este. Acá decía Come Together. Decía otra cosa, pero así es la vida. De... Yo estaba esperando el rock and roll y me salieron con la samba. ¿Se acuerdan quién nos compró un disco cuando fuimos a Liverpool en el año? Porque fuimos a Liverpool. Muy bien. No, pero ya lo sabía el público, ya lo sabía. Eso, ya lo sabía. Porque fuimos a Liverpool. Bien. England. ¿Quién nos compró un disco? Porque este es el recuerdo imborrable, me parece que para todos. Nos sentimos todos muy halagados por este asunto, ¿no? Bueno, después de haber, durante los 11 shows que tuvimos la suerte de dar en Liverpool, se dio precisamente en un show que la esposa de uno de los chicos estuvo repartiendo discos, porque bueno, la idea era también ver si podíamos hacernos un poco de algo de dinero. Y resulta que al lado de ella había una señora y en un momento dado alguien se acerca y le compra un disco a la esposa de uno de los chicos. Y esta señora que estaba le dice, ¿sabes quién te acaba de comprar un CD? No, le dice ella, la media hermana de John Lennon. Con lo cual, bueno, para nosotros cuando Alejandra nos vino y nos contó, bueno, obviamente que para nosotros fue un lujo. Y pero eso no fue todo, sino que en otro show la vimos a Julia Byrne, que es Julia Byrne, si no me equivoco. Así que bueno, seguramente nos escuchó, le gustó, y bueno, para nosotros es un recuerdo que va a quedar para siempre. No nos llegó ningún contrato por 10 millones de dólares todavía. No nos llegó ningún contrato, punto. Bueno, está bien, está bien. No te me pongas de pre, David. Y porque de alguna manera no podemos dejar de escuchar a los Beatles. Nos acompañaron en toda nuestra vida desde hace muchos, muchos años, junto a muchas otras músicas. A mí en lo personal me gusta mucho el rock, la música antigua de cámara vocal y los Beatles. ¿A vos, Patricia? En realidad a mí lo que no me gusta es la música que se pueda bailar. Amo bailar, además de cantar. Y de la parte, yo comentaba hace poco en otra entrevista que yo los Beatles los abordé primero bailando, precisamente. Nos reuníamos y escuchábamos la parte, el rock de los Beatles. No, lo que yo no puedo parar, acá la pregunta es, ¿qué música no puedo parar de escuchar? Yo lo que llevo más metido son las bandas, los músicos, esos que me llegaron de chico y de adolescente. Que bueno, básicamente los Beatles, y no es casual. Pero después grupos como Pink Floyd, Genesis, y solistas como Billy Joel o qué sé yo, muchos otros que ahora no me salen, pero son cosas que cada tanto siempre hay que sacar y volver a escuchar, ¿no? Sí, yo últimamente no puedo dejar de escuchar. Perdón, ya que estamos algo de acá, como Serú Girán, nombremos un poquito, ¿no? Pues yo me quedé escuchando, digamos, no tanto. Escuché todo lo de Serú Girán. ¿Cuándo escuché? No tenía que escuchar algo de Serú Girán. Maravilloso, muy vocal también. Sí. Muy vocal, sí. Pero vengo escuchando más últimamente Billy Joel, Steely Dan. Steely Dan se me ha vuelto una especie de droga, sí, maravilloso. Y, ¿qué es eso? Y digamos, bueno, Gardel, Tchaikovsky no estaban mal tampoco, ¿no? Y no habría que dejar de escuchar a Beskis 4, porque Beskis 4 es... Beskis 4 es una manera diferente de escuchar a los Beatles. Eso es lo que nos destaca, eso es lo que nos distingue, ¿no? Sí, pero ¿por qué hay que escucharnos? Porque es lindo. Porque está bueno. Porque si te gusta y te divierte, te da placer. Si te gustan los Beatles. No hay mucha explicación. Mira. ¿Qué nos destaca? ¿Sabes qué nos destaca? Que todos los pendejos en los autos de mis amigos que tienen chicos, cuando se suben al auto y piden BX4, listo, no piden otra cosa, piden BX4, con lo cual la magia porque de los Beatles. Gusta a grandes y chicos BX4. Exacto. En el bolsillo de la dama y en el caballero, no debe faltar nunca el deseo que uno quiere. Sí, acá nos preguntan por un sueño, ¿cuál es? Y eso bueno, nos estaba diciendo Felipe, justamente. El sueño que pudimos cumplir fue precisamente el haber viajado a Liverpool, y qué mejor que estar en el lugar donde los Beatles. Y pero el que nos gustaría, a bueno, menos, también yo, a mí un sueño de viajar por todos lados y llevando nuestra música y ganar mucho dinero con ello, por esos ejemplo. Son los sueños que siguen, pero digamos, bueno, hace poco cumplimos otros sueños, que fue estar en otro festival Beatles Internacional en Brasil, en Belo Horizonte. Así es. Como el teatro era genial, gigantesco, la atención espléndida, el sonido fantástico. Lo único que faltó fue llevarnos 5.000 reales cada uno, pero bueno, ya vendrá. Bueno, tenemos discografía, tenemos dos discos. Uno ya editado por el sello RGS Music. Music, que se consigue en algunas disquerías. Otro que se hizo en el 2010, a tiempo para llevarlo a Liverpool. Que es el que compró Julia Bird. Así es. Y después tenemos un segundo disco que se llama Variaciones, que no está aún editado en disquería, y está en el horno el tercer disco. Y estamos presentando justamente este año, digamos, Variaciones en los shows que estamos haciendo. Y si alguien lo quiere tener, nos lo puede pedir y se lo acercamos. Claro, no puede. ¿A dónde? La dirección de tu casa. Por ejemplo, no, pero se pueden poner en contacto por mail, por Facebook y todas esas cosas. El mail es info@bx4.com.ar. El Facebook es www.facebook.com/BX4 Grupo Vocal. Y la página. Y la página www.bx. No, para que vas a confundir a la gente. www.bx4.com.ar. Eso, muy bonito nuestro logo que está en la tapa de justamente el primer disco. Y ¿qué es el que tiene Julia? A ver, ¿querés tener el disco que tiene la media Julia, hermana de John Lennon? Y este tema que vamos a hacer ahora, ¿cuál? Lo escuchó Julia. ¿Cuál? Mirá, esto ya te debería decir cuál. Esa altura. Esta es la de Queen, ¿no? Es esa que empieza así, ¿sí? Y que Julia Burns lo escucha en su casa. Shum dum duru pa pa, shum dum duru pa pa, shum dum duru pa pa, shum dum duru pa pa, shum dum duru pa pa, shum dum duru pa pa, shum dum duru pa pa, shum dum duru pa pa. Shum dum duru pa pa, become a groove and up duru pa pa. You got a juju, I'm on it. Roll a motherfucker, don't you do pa pa. Hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please. Oh, shum dum duru pa pa. Shum dum duru pa pa. Shum dum duru pa pa. Shum dum duru pa. Oh, he wears no shoe shine. He got two jump foot. He got monkey finger. He should show cut color. He say, I know. To be free, come together right now over me. Shum dum duru pa pa, shum dum duru pa. He got body water, he want mucho filthy. Come together right now over me. Shum dum duru pa pa, shum dum duru pa. Esto fue BX4. Ajá, sí. Eso fue BX4. Bueno, gracias. Pero acá había. No, acá, todavía no terminamos. No, hay 18 páginas más. 8 páginas más. ¡Wow! What is? Acá nos preguntan que recomendemos otro proyecto de un amigo al que crean que vale la pena difundir. A ver, últimamente... Bueno, tenemos una gran amiga, podemos citar una. Sumaya. Se llama Sumaya. Sumaya O. Tenemos otra gran amiga que hace temas propios y hace música de Brasil, que se llama Alisa Kaufman. No dejen de escuchar a Iwana Masaki, que es mortal. Ajá. Y hay también cantos sónicos, y tu cerebro vibra en otras frecuencias. Bueno, y tanta música nos dio hambre, y nos preguntan cuál es nuestro sanguche favorito. Habla bien. No, acá dice, acá tiene asiento en la A. Sanguche favorito. Mi sanguche favorito es el pebete de salami queso. Oh, wow, qué difícil, qué difícil. Ese está bueno, ¿eh? Sí, yo pebete de jamón, queso y tomate con sal y abundante manteca de cada lado. Auspicia Sociedad Argentina de Cardiología. Pero una milanesa en pan francés con lechuga y tomate. Lo que mata es un pan negro, manteca y jamón crudo. Estamos ahí. Bueno, así que eso. Somos BX4. ¿Y dónde estamos? Y estamos de gira en radiorueda.com.ar. Y bueno, y nos encontramos en los escenarios cuando ustedes. Right. ¡Bravo! Bueno, un abrazo, Beatles, para todos y muchas gracias. Feliz chau, día. Chau. Que lo pasen muy bonito. Gracias por todo. Hey,